está con nosotros vestido de guaso, arriba del caballo, el diputado de la República, señoras y señores, mi querido amigo Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, pues Yanni, 12 meses esperando a que llegue septiembre. Aquí estamos, por fin, ya, primero de septiembre. Muy contentos, motivadísimos con que llegue la primavera, las fiestas patrias, y con que Valparaíso, Viña del Mar, despegue de una vez por todas. ¡Ay, ay! Aparte, ¡ay, ay, ay! Oye, gracias ahí. Está medio inmortalizado ya el grito. El otro día por la calle me dije, oiga, qué bueno el grito que se sacó. Y la verdad es que a mí me da un poquito de vergüenza, porque eso uno lo ocupaba cuando se arrancaban los animales, pues no, para andar saludándose. Pero ya que claro, se está instalando, bueno, aquí estamos, pues. ¡Déjale! Oiga, ¿y dónde? Aquí estamos. ¿Y dónde estuvo? Fue en la calle de la Niñez, en Valparaíso, que volvió con todo. Estuvo ahí junto a la alcaldesa de la ciudad Puerto, Camila Nieto, disfrutando de una maravillosa jornada, cerrando además también el mes de la niñez, diputado. Muchos recuerdos para todos quienes se acuerdan de la calle de la Niñez, que era un evento histórico de Valparaíso, que se hacía más o menos y que se había dejado de hacer con la importancia que se dio este día domingo en Valparaíso, en Plaza Victoria, Avenida Brasil. Lo cierto es que había espacio para todas y para todos, y las niñas y los niños, los pequeños de cada uno de los cerros, fueron protagonistas. Hermoso, llenísimo, cientos, si no miles de familias porteñas, con espacios para el circo, para jugar, para hacer deporte, patinaje, para obras de teatro, para toda la familia, y también un espacio de tranquilidad, de seguridad, sin ruidos, para las familias que tienen a alguien dentro del espectro autista. Así que fue una jornada llena de la familia porteña y también de visitantes que quisieron ser parte de la calle de la Niñez. Agradecemos a la alcaldesa de Valparaíso, nuestra alcaldesa Camila Nieto, por el liderazgo que ha hecho que en tan pocos meses se note el cambio de mano, y también a los equipos que lo hacen posible. Valparaíso, nuestros niños, lo merecen todo. Y ayer lo tuvieron en la calle La Niñez, que llenó nuestro Valparaíso del protagonismo de los pequeños. Señoras y señores, conversamos con el diputado Jorge Brito a esta hora aquí en la Radio Carnaval. Y atención con esta noticia que muchos porteños estaban esperando, porque se dio un paso clave en el proyecto del teleférico que unirá el centro de Valparaíso con Placilla, cuestión que anunció además aquí hace algunos meses el diputado Jorge Brito. ¿Qué tan importante es, diputado, para Valparaíso poder contar con un teleférico que conecte directamente Placilla con el plan? ¿Cuáles son los beneficios concretos que va a traer además para la gente esto, diputado? Mire, usted sabe que yo no vago los problemas difíciles, voy a partir por lo difícil de esto, que es la confianza. Mucha gente está escéptica con el teleférico en Valparaíso, porque en Valparaíso ha costado mucho que los proyectos grandes se concreten. Pero los proyectos grandes demoran, y es por eso que tienen que comenzar cuanto antes. Y ahora en particular estamos contentos, porque ya se publicó la licitación para el estudio que va a definir el trayecto y los detalles del futuro teleférico de Valparaíso, que va a unir Estación Barón con Cerro San Roque, Rocuán y Placilla de Peñuelas, en algo más que 11 kilómetros, que van a permitir un traslado de aproximadamente 4.000 personas por hora, netamente impulsado por energía eléctrica, y que va a permitir además descongestionar, el principal nudo crítico que tiene Valparaíso en hora punta, a eso de 7:30, 8 de la mañana. Quienes nos están escuchando y son del sector San Roque, Cerro Higgins, Rocuán, sabrán que Valparaíso ha crecido mucho hacia allá los últimos 10 años, y los cuellos de botella en la mañana hacen que sea una pésima experiencia para estudiantes, trabajadores, todos quienes deben salir de sus cerros, de sus casas, barrios, para llegar a sus puestos de trabajo o de estudio. Por eso este teleférico va en ese recorrido. Es algo que ya está andando, porque se publica la licitación para poder definir el anteproyecto que va a considerar las estaciones, y con eso también continuar empujando a que esto avance. Ya dio positivo el estudio técnico, el de factibilidad, ahora viene el anteproyecto, y luego de eso lo único que queda es la construcción y operación de este proyecto, que va a estar listo, se espera, si todo anda bien, como te dije, demora, debiese estar operativo el año 2029. Y aquí vamos a estar empujando, mientras sea diputado de la zona, para poder concretarlo. Y lo bueno que tenemos tiempo para esto, ir pensándolo además también a futuro, para, me imagino, poder relacionar este teleférico con otros proyectos de transporte y movilidad, como el metro, como la locomoción colectiva, para que se pueda tener además también, me imagino, un sistema integrado y eficiente para los porteños. O sea, esto viene completamente integrado al nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso. Sabemos que por muchos años, décadas, los gobiernos le extendían el contrato a los empresarios actuales, y este gobierno llamó una nueva licitación que ya está en curso, publicada, en donde privados, tanto nacionales como extranjeros, están estudiando para levantar sus mejores propuestas y de esa manera poder tener adelante este sistema que va a integrar el trole, el metro, las micros, y también queremos que considera los colectivos, porque en muchos cerros las micros, las subidas no lo permiten, y sí, los colectivos es el mecanismo que va quedando. Así que esto es una buena noticia, el teleférico para Valparaíso. Para todos los escépticos, entendemos el escepticismo, pero no por eso voy a dejar de empujar y contribuir al mayor progreso para nuestro Valparaíso, que tan lejos ha estado de la inversión pública. Estamos conversando con el diputado Jorge Brito, al son de las cuecas, aquí en la radio Carnaval. Este fin de semana se puso las espuelas, bailó la cueca también en Forestal, en la entrega de la renovada plaza de Forestal, en una tremenda alianza e inversión también del gobierno regional, del municipio Viña Marino, de la alcaldesa, por supuesto, Macarena Ripamonti. Más allá de la fiesta, ¿qué significa para usted compartir de esta forma con la comunidad, diputado, la entrega además de una obra tan esperada para los vecinos, una plaza que viene con juegos infantiles, con espacios deportivos, con luminarias, con áreas para toda la familia aquí en Forestal, pues? Mire, pasa que Forestal es uno de los sectores más poblados de Viña del Mar, el tercero, dicen algunos, y que, al igual que, como comentaba, en San Roque, en Rocuán, tienen varios problemas, pero tienen una casi una única entrada viniendo desde abajo, y eso pasa por la plaza, que tan abandonada estuvo durante tantos años. Era un punto crítico de seguridad. Hace un tiempo intentamos tener una feria de emprendimiento y fue imposible por las personas que ahí se tenían tomada la plaza, cometiendo un montón de incivilidades, tomando alcohol, drogándose y expulsando a la comunidad de la plaza que le pertenece al barrio. Por eso valoramos tanto las obras que ya concretó el municipio de Viña del Mar, liderado por nuestra alcaldesa Macarena Ripamonti, en donde nos bailamos un pie de cueca para inaugurarle, y con esto también que las familias se tomen esta plaza con los juegos nuevos, que quedaron espectaculares. Invito a todas y todos quienes son del sector o que pasen por ahí a que puedan ir a conocer cómo quedó la plaza, que viene de la mano con la Feria de Emprendedores del sector, que va a utilizar esto junto a la familia para que la plaza sea utilizada por quienes queremos ambientes sanos, ambientes seguros para toda la familia, y con eso poder fortalecer a Forestal y a todo Viña del Mar. Sí. Así que buenas noticias. Sí, sin duda, porque los vecinos lo han comentado, que por años Forestal lamentablemente estuvo olvidado. Hoy somos testigos, vemos avances concretos, ¿no? Como esta plaza y tantos otros trabajos en materia de infraestructura vial, en fin, que ha tenido Forestal en materia de seguridad, en materia de salud. ¿Qué mensaje le deja a las familias que recuperan hoy día, además, diputado, este espacio como un lugar de encuentro con seguridad y además orgullo de barrio, ¿no? Es que tú lo señalaste ahí todo, orgullo de barrio. Queremos que cada barrio, cada familia, cada carnavalero y carnavalera se sienta orgulloso de su barrio. Y para eso el Estado tiene que llegar a iluminar, a recuperar plazas. Y no le crea a quienes aparecen ahora, porque hay que estar siempre, no solo cuando hay elecciones. Y por eso es importante para nosotros, con hechos concretos, poder ir demostrando resultados. Y entendemos también cuando, sobre todo en comunas como Valparaíso, no se tiene todo el financiamiento que se requiere, porque siempre nos ha faltado. Pero también es cierto que de nosotros tienen que surgir los planes para lograr ese financiamiento. De nosotros tiene que surgir esa porfía, esa convicción para obtener todo lo que se requiere para que todos los cerros recambien su luminaria, para que todas las plazas tengan su remodelación, para que todas las niñas y niños tengan una plaza con juegos a la cual asistir en forma segura. Por eso es importante ir calle a calle, barrio a barrio. Y ahora en Forestal le agradecemos a toda la dirigencia, a Jacqueline Adriasola, representante de la Junta de Vecinos del sector, y a todas las comunidades que en forma solidaria, humilde, pero también decidida, han salido en defensa del barrio, y hoy el Estado puede decir, hemos recuperado la plaza de Forestal y vamos a ir por más. ¡Uy, uy! Ahí tiene que venir el grito, ahí te viene el grito. ¡Uy, uy! Oye, pero ando por Santiago, aquí se va a mirar raro porque ando en el Congreso y se me arrancó. Perdón, ahí me quedaron mirando raro a lo lejos, no fui yo. Le van a sacar la película al tiro, ¡ah, tenía del campo! Oiga, y así como tenemos nueva plaza en Forestal, en Viña del Mar, han comenzado también las obras de restauración de la pileta de la Plaza Victoria en Valparaíso, parte de un proyecto que tengo entendido también incluye la Fuente Neptuno ahí en la Plaza Aníbal Pinto, estructuras que digámoslo, tienen más de 140 años de historia, que forman parte del corazón del puerto. ¿Qué significa para Valparaíso que se restauren estas piletas históricas, como lo decía, que son parte de la entidad del puerto, diputado? Ya, ahí hay dos cosas, Yanni. Uno es que tiene que ver también con la seguridad, porque las plazas en mal estado, las plazas destruidas, con rayados, son también focos de inseguridad. Y lo segundo es que nosotros tenemos un patrimonio que quisieran tener muchas comunas, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Tenemos piletas, plazas medias abandonadas que estamos recuperando, y una de esas es la de la Plaza Victoria, porque la Plaza de la Victoria es un centro social. Todos quienes habitamos Valparaíso lo sabemos. Ajá. Lo sabemos. Por eso ya comenzaron las obras que van a permitir esta remodelación y restauración de estas importantes obras que son parte de la historia y el patrimonio de Valparaíso. Imagínate que fueron creadas la pileta de Plaza Victoria en 1870. Entonces el país tenía muy pocas lucas en ese entonces, tenía muchos desafíos. ¿Y cómo hoy día no vamos a ser capaces de mantenerla siquiera? Ya saquémonos de la idea de hacer nuevas, porque ya sabemos que hay iluminación, seguridad, otras prioridades, pero mínimo de mantenerla, sobre todo cuando dicen relación con la seguridad. Por eso estamos calle a calle, plaza a plaza. Y así como ahora le toca a Plaza Victoria, también le toca al Poseidón, al Aníbal Pinto, a Laguna Verde, donde se adjudicaron más ya al municipio 1.500 millones de pesos. Primera vez en Laguna Verde que se va a gastar esa cantidad de plata. Y va a ir en habitabilidad, en seguridad, en un barrio tan postergado, pero tan cerca de la capital regional. Esos son ejemplos concretos de que es posible que el Estado recupere la iniciativa de inversión en los barrios, donde vive nuestra gente. Y así poder avanzar en seguridad. Ya, y si ponemos, no es por ponerme negativo ni pesimista, pero dígalo nomás, pongamos la pelota, digamos, en el piso, porque además de la restauración, ¿cómo hoy día, diputados, aseguramos que estos espacios públicos se cuiden, se mantengan en el tiempo y no volvamos a verlos deteriorados de aquí a un par de años más, pues? Mira, es con la comunidad haciendo uso del espacio público, con los servicios públicos contribuyendo a la comunidad en todas sus formas. Ajá. O sea, por ejemplo, el vacunatorio tiene que estar en Plaza Victoria, el vacunatorio móvil, porque eso también hace uso del espacio público. Las agrupaciones culturales, yo soy vecino del sector, ahí van a ensayar las batucadas, el breakdance, el teatro, eso es un buen uso del espacio público. El deporte, para qué decir, yo tengo una mesa de trabajo con los locatarios nocturnos de la bohemia porteña de Valparaíso, también para qué hacemos en la noche, porque muchos salen de la pega y se desentienden. Yo no salgo de la pega y ahí vamos a fiscalizar la bohemia porteña. Esto, claro, es vocación, tú sabes. Sí, sin duda, vocación. Y estamos ahí contribuyendo también a que los servicios policiales, a que el municipio, a que la iluminación, a que las cámaras estén integradas, y de esa manera poder hacer un uso correcto del espacio público. Así, si nosotros abandonamos, esto va a ser ocupado para delinquir. Y sepan, quienes quieren poder aportar información, que el mejor mecanismo para poder quitar de circulación a las bandas de crimen organizado es el denuncia segura, asterisco 4242, que va a permitir poder investigar. Porque hay algo que nos está pasando, Yanni, y es que han caído las denuncias, y eso no necesariamente va de la mano de más seguridad. sino que puede que haya gente que no esté denunciando. Cuando tienes un delito o eres testigo, no es necesario que haya sido a ti. Si tú fuiste testigo, te pido por favor contribuir a que esto no pase al olvido, a que se denuncie para así poder destinar mayor dotación policial o cualquier servicio público y con esto contribuir a la seguridad o al control de la delincuencia en Chile. Son las 13 horas, 1 de la tarde, Zapateando de lo Lindo, aquí en la radio Carnaval FM, junto al diputado Jorge Brito, deseándole que tenga una excelente semana y agradeciéndole, por supuesto, estos minutos que se toma siempre cada semana para conversar con nosotros aquí en la radio que más se escucha, la radio Carnaval. Un abrazo grande, diputado. Gracias por conversar con nosotros. Muy buena semana. Oye, igual para ti, Yanni. Saludo a todas las carnavaleras y carnavaleros. Que tengan un precioso septiembre, que nos deje solo buenos recuerdos, que bailemos cueca todo el año, que cuidemos al barrio y hagamos comunidad todo el año también. Eso es más seguridad. Y gracias a ti, porque te vi dándolo todo también el fin de semana en Villa Alemana, siendo reconocido. Lo cierto es que ya hay que pedir hora para poder estar contigo, pero con orgullo te vemos ahí brillar como un talento de nuestra región. Así que muchísimas gracias también por toda la buena onda y energía con la cual compartes con todas las carnavaleras y carnavaleros día a día. Gracias. Un abrazo, diputado. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao. El diputado Jorge Brito conversando con nosotros en el lunes de actualidad semanal.